Marcela, contanos un poco cómo llegaste a esta movilización, cómo te sentís participando de este Ni Una Menos. No, bueno, para nosotras es estar acá, estar reclamando los abusos que recibimos por ser mujeres trans, la violencia institucional, la violencia de género que hay hacia las mujeres trans. Esta es una marcha en la cual tenemos que visibilizarnos todas las mujeres y reclamar que no queremos más violencia y que realmente haya un poder judicial sin estigma y discriminación, porque la verdad que el problema está dentro del poder judicial, en donde cuando una se acerca a hacer una denuncia tiene una discriminación, no se respeta la ley de identidad de género, el Estado, en este caso la policía o todo lo que es judicial, nos siguen tratando como hombres y no respetan nuestra identidad. Lo que estamos denunciando es que hay muchos operativos en la provincia de Buenos Aires, la policía, y la policía tiene un abuso de poder total hacia nosotras. No hay mujeres policías para revisarnos, son hombres, y con una violencia muy fuerte hacia las mujeres trans. Este año ya hay 5 muertes y crímenes de odio de mujeres trans, más 10 del año pasado, y son crímenes de odio con saña, con una violencia muy fuerte hacia las mujeres trans. Y bueno, lo que queremos es visibilizarnos, reclamar, denunciar, por supuesto, como dije al principio, y que se pueda trabajar con el Poder Judicial para poder sensibilizar y que las causas no queden archivadas, porque creo que eso nos pasa a todas las mujeres, que las denuncias y las causas quedan archivadas, no da el otro paso que tiene que dar, y el Poder Judicial realmente necesita información y necesita estar sensibilizado frente a la violencia que recibimos. Vos recién mencionabas a la provincia de Buenos Aires, sí. El más del 50% de la población migrante está en la provincia de Buenos Aires. ¿Esta violencia se ve agravada además por la condición de ser trans y ser migrante? Sí, el caso de la compañera en La Plata, ¿no es cierto? Lo que declara un juez es terrible, la discriminación, xenofobia, racismo, tiene todo lo que tiene que ver un Poder Judicial que no actúa realmente con la Constitución Nacional. Realmente la discriminación es muy fuerte y la exclusión que recibimos las mujeres trans por tener una construcción de mujer y construirnos como una mujer, la violencia es muy fuerte hacia nosotras.